Sección 37 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 19. Sacan indios de la costa para colonias la tierra adentro. Muere el Inca Cápac Yupanqui. De Nanasca sacó el Inca indios incas de aquella nación para trasplantarlos en el río Apurímac, porque aquel río, dende el camino real que pasa del Cozco a Rímac, pasa por región tan caliente que los indios de la sierra, como son de tierra fría o templada, no pueden vivir en tanta calor que luego enferman y mueren. Por lo cual, como ya se ha dicho, tenían los incas dada orden que cuando así se trasplantasen indios de una provincia a otra que ellos llaman Mi'tmaq, siempre se cotejasen las regiones que fuesen de un mismo temple de tierra, porque no se les hiciese de mal la diferencia destemplada, pasándolos de tierra fría a tierra caliente, o al contrario, porque luego mueren. Y por esto era prohibido bajar los indios de la sierra a los llanos, porque es muy cierto morir luego dentro de pocos días. El Inca, teniendo atención a este peligro, llevó indios a tierra caliente para poblar en tierra caliente. Y fueron pocos, porque había poca tierra que poblar, a causa de que el río Apurímac, que pasa entre altísimas y asperísimas sierras, tiene a una mano y a otra de su corriente muy poca tierra de provecho. Y esa poca no quiso el Inca que se perdiese, sino que se aprovechase en lugar de jardines, siquiera por gozar de la mucha y muy buena fruta que se cría en las riberas de aquel famoso río. Hecho esto, y dejado el orden acostumbrado para el gobierno de las provincias nuevamente ganadas, se volvió el príncipe Inca Roca al Cozco, donde fue muy bien recibido de su padre y de su corte. A los capitanes y soldados mandó despedir, y habiéndoles hecho mercedes y favores por los servicios de la guerra. Y por entonces le pareció al Inca Cápac Yupanqui no pasar adelante en sus conquistas, porque ya se sentía viejo, y deseaba asentar y confirmar en su servicio lo ganado. En esta quietud vivió algunos años con mucho cuidado del beneficio de sus vasallos, los cuales, asimismo, acudían con mucho amor y prontitud al servicio del Inca, así en la labor de la Casa del Sol como los demás edificios que se hacían, unos por mandado del Inca y otros que los indios inventaban por servir y darle gusto a cada provincia de por sí en su distrito. En esa quietud y descanso falleció el Inca Cápac Yupanqui. Fue valerosísimo príncipe, digno del nombre Cápac, que los indios en tanto estimaron. Fue llorado en la corte y en todo su reino con gran sentimiento. Fue embalsamado y puesto en el lugar de sus pasados. Dejó por sucesor a Inca Roca, su hijo primogénito, y de la colla Mama Curiyipay, su mujer y hermana, dejó otros muchos hijos y hijas, legítimos y bastardos, que por no saber el número cierto no se ponen, más de que se cree que pasaron de 80, porque los más de estos incas dejaron a 100 y a 200, y algunos hubo que dejaron más de 300 hijos y hijas. Capítulo 20. La descripción del Templo del Sol y sus grandes riquezas. Uno de los principales ídolos que los reyes incas y sus vasallos tuvieron fue la imperial ciudad del Cozco, que la adoraban los indios como a cosa sagrada por haberla fundado el primer Inca Manco Cápac y por las innumerables victorias que ella tuvo en las conquistas que hizo y porque era casa y corte de los incas, sus dioses. De tal manera era su adoración que aun en cosas muy menudas la mostraban. Que si dos indios de igual condición se topaban en los caminos, el uno que fuese del Cozco y el otro que viniese a él, el que iba era respetado y acatado del que venía como superior e inferior, solo por haber estado e ir a la ciudad, cuanto más si era vecino de ella, y mucho más si era natural. Lo mismo era en las semillas y legumbres, o cualquiera otra cosa que llevasen del Cozco a otras partes, que aunque en la calidad no se aventajase, solo por ser de aquella ciudad, era más estimada que la de las otras regiones y provincias. De aquí se sacará lo que habría en cosas mayores. Por tenerla en esta veneración, la ennoblecieron aquellos reyes lo más que pudieron con edificios suntuosos y casas reales, que muchos de ellos hicieron para sí. Como en la descripción de ella diremos de algunas de las casas, entre las cuales y en la que más se esmeraron, fue la casa y templo del sol, que la adornaron de increíbles riquezas, aumentándolas cada inca de por sí y aventajándose del pasado. Fueron tan increíbles las grandezas de aquella casa que no me atreviera yo a escribirlas si no las hubieran escrito todos los españoles historiadores del Perú. Mas, ni lo que ellos dicen ni lo que yo diré alcanza a significar las que fueron. Atribuyen el edificio de aquel templo al inca Yupanqui, abuelo de Huayna Cápac, no porque él lo fundase, que desde el primer inca quedó fundado, sino porque lo acabó de adornar y poner en la riqueza y majestad que los españoles lo hallaron. Viniendo, pues, a la traza del templo, es de saber que el aposento del sol era lo que agora es la iglesia del divino Santo Domingo, que por no tener la precisa anchura y largura suya no la pongo aquí. La pieza, en cuanto a su tamaño, vive hoy. Es labrada de cantería llana, muy prima y pulida. El altar mayor, digámoslo así para darnos a entender, aunque aquellos indios no supieron hacer altar, estaba al oriente. La techumbre era de madera muy alta, porque la tuviese mucha corriente. La cubija fue de paja, porque no alcanzaron a hacer teja. Todas las cuatro paredes del templo estaban cubiertas de arriba a abajo de planchas y tablones de oro. En el testero, que llamamos altar mayor, tenían puesta la figura del sol, hecha de una plancha de oro, al doble más gruesa que las otras planchas que cubrían las paredes. La figura estaba hecha con su rostro en redondo y con sus rayos y llamas de fuego, todo de una pieza ni más ni menos que la pintan los pintores. Era tan grande que tomaba todo el testero del templo de pared a pared. No tuvieron los incas otros ídolos suyos ni ajenos con la imagen del sol en aquel templo, ni otro alguno, porque no adoraban otros dioses sino al sol, aunque no falta quien diga lo contrario. Esta figura del sol cupo en suerte cuando los españoles entraron en aquella ciudad a un hombre noble, conquistador de los primeros, llamado Mancio Serra de Leguizamo, que yo conocí y dejé vivo cuando me vine a España. Gran jugador de todos juegos, que con ser tan grande la imagen, la jugó y perdió en una noche. De donde podremos decir, siguiendo al padre Acosta, que nació el refrán que dice: «Juega al sol antes que amanezca». Después, el tiempo adelante, viendo el cabildo de aquella ciudad cuán perdido andaba este, su hijo, por el juego, por apartarlo de él, lo eligió un año por alcalde ordinario, el cual acudió al servicio de su patria con tanto cuidado y diligencia, porque tenía muy buenas partes de caballero, que todo aquel año no tomó naipe en la mano. La ciudad, viendo esto, le ocupó otro año, y otros muchos en oficios públicos. Mancio Serra, con la ocupación ordinaria, olvidó el juego y lo aborreció para siempre, acordándose de los muchos trabajos y necesidades que en cada día se ponía. Donde se ve claro cuánto ayude la ociosidad al vicio y cuán de provecho sea la ocupación a la virtud. Volviendo a nuestra historia, decimos que por sola aquella pieza que cupo de parte a un español, se podrá sacar el tesoro que en aquella ciudad y su templo hallaron los españoles. A un lado y a otro de la imagen del sol estaban los cuerpos de los reyes muertos, puestos por su antigüedad como hijos de ese sol, embalsamados que, no se sabe cómo, parecían estar vivos. Estaban asentados en sus sillas de oro, puestas sobre los tablones de oro en que solían asentarse. Tenían los rostros hacia el pueblo. Solo Huayna Capac se aventaja de los demás que estaba puesto delante de la figura del sol, vuelto el rostro hacia él, como hijo más querido y amado, por haberse aventajado de los demás. Pues mereció que en vida le adorasen por Dios por las virtudes y ornamentos reales que mostró desde muy mozo. Estos cuerpos escondieron los indios con el de más tesoro, que los más de ellos no han aparecido hasta hoy. El año de 1559, el licenciado Polo descubrió 5 de ellos, 3 de reyes y 2 de reinas. La puerta principal del templo miraba al norte, como hoy está, sin la cual había otras menores para el servicio del templo. Todas estas estaban aforradas con planchas de oro en forma de portada. Por de fuera del templo, por lo alto de las paredes del templo, corría una anacefa de color de un tablón de más de una vara en ancho en forma de corona que abrazaba todo el templo. Fin de la sección 37.